Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos nuevamente Opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Hoy día viernes, fin de semana. Estamos empezando este fin de semana que en realidad ha sido bastante largo para algunos, debido a que ya están seguro disfrutando de los viajes de por fiestas patrias o de repente en familia reuniéndose y realizando distintas actividades con todos los parientes, debido a que gran parte de la gente ha sido beneficiada con unas pequeñas vacaciones que esperamos estén disfrutando, ya que todos los años festejamos fiestas patrias y con mayor razón este año debido a que nuestra economía está mejorando y que de alguna manera nos inyecta cierto optimismo. Y para los que no han tenido la suerte de tener vacaciones o un fin de semana largo, seguramente estarán preparándose para salir o quizá realizar algún tipo de actividad este fin de semana, que aún todavía continúa hasta el lunes, y para lo cual deseamos de que usted, de alguna manera, si es que aún tiene tiempo, salga y haga un viaje corto, o quizá también asista a diferentes conciertos y actividades culturales que hay en la capital, como se están realizando en estas fiestas patrias, y que en realidad son muy numerosas y que recomendamos asistan y de alguna manera apoyen al arte peruano, que es justamente en este mes donde más se lo debe apoyar. También suponemos que hay gente que estará en las afueras de Lima, quizás disfrutando de algún pequeño verano o una tarde de sol en Piura, en el norte peruano, o quizá en Trujillo o Chiclayo, o quizá haciendo un turismo más cultural como es en Huaraz, en Chavín de Huántar, o también para los que tienen un presupuesto más generoso, quizá estén por Cusco, en Machu Picchu, y estén disfrutando bastante de las actividades que se están realizando allá y que suponemos que estén también colaborando con la población, que justamente por estas fechas están realizando diferentes eventos como ferias artesanales o fiestas patronales, que ya es una razón fuerte para ir a visitar esos lugares bastante atractivos de nuestro país. Y también para los que quizá les guste algo más exótico, quizá ya estén ahorita en la selva disfrutando de algún tacacho, quizá de algunas vistas paisajísticas que son muy, muy, muy enriquecedoras y que a la vez traen enriquecen mucho la imaginación, ya que el paisaje de la selva es muy, muy hermoso y es considerado uno de los mejores paisajes del mundo y con mayor biodiversidad en esta parte del planeta. También para los que aún no tienen ningún plan en sí, programado para este fin de semana y que quizá no desean salir de Lima, sino quedarse en casa, en la ciudad, yo les recomendaría que vayan a la Feria del Libro, que hace unos cuantos días ya se ha inaugurado y que en realidad está prometiendo muchas cosas buenas. Yo he tenido la oportunidad de visitar en un par de ocasiones y he visto que la organización es muy buena. Hay bastantes stands de libros y de editoriales que están vendiendo libros que están muy bien editados y que a la vez ofrecen mucho. Hay bastante oferta, tanto de literatura, historia, arte, música, incluso, como habíamos anunciado antes, incluso hay actividades extra que no pertenecen a las actividades normales de una feria de libros, como son la venta de libros netamente, sino que a la vez hay conciertos, conversatorios de autores, firma de los propios escritores o poetas o algún escritor que haya escrito un libro de alguna materia, que están realizando y promoviendo su libro a través de la firma y de los conversatorios. Por eso lo incitamos a que dése una vuelta, puede ser hoy día en la tarde o quizá el día de mañana, ya que la Feria del Libro estará abierta hasta el 4 de agosto. y esto es en por la avenida Salaverry, justo al frente del círculo militar de Jesús María, y de verdad lo recomendamos mucho para los que gusten de este tipo de actividades, ya que hay muchas cosas que hacer, ver y además disfrutar. Hay muchas novedades que son buenas visitar, y muchos libros que en realidad me han sorprendido y que en realidad yo no podría recomendar algunos en especial, pero lo único que les recomendaría sería que se den una vuelta y vean por ustedes mismos la cantidad de oferta de cosas para hacer en esa feria. También, para los que gustan de otro tipo de eventos como son conciertos, también pueden acudir a los conciertos que se están realizando, por ejemplo, ahora el concierto de Pedro Suárez Vértiz, que se está realizando en el auditorio del Colegio San Agustín el día de hoy a las 9 de la noche, viernes 30 de julio. Y bueno, el cantante peruano Pedro Suárez Vértiz hará un recuento de su repertorio, para lo cual los invita a ustedes a que participen con su asistencia. Él va un poco a tocar algunos temas aplaudidos de su último álbum Amazonas, en el cual se incluye algunos temas también del disco Amazonas Uncut, que es una edición de lujo y que ha sido bastante muy bien recibida por la crítica, y que incluye además algunos videos, fotografías y temas inéditos que este cantante peruano está o va a exponer en su concierto. Bueno, las entradas no podría decir que son baratas, pero sí están en un rango que vale la pena pagar, ya que ahí están en un rango entre 50 soles a 150 soles. Pero pueden incluso encontrarlo un poco menos si es que van antes al auditorio del Colegio San Agustín. También hay otro tipo de eventos, como es el teatro. Como sabemos, hay bastantes obras de teatro y danzas en realidad son como musicales, lo que se viene desarrollando, como es la Jaula de las Locas, que se está realizando en el Teatro La Mueca, que también es el día de hoy a las 8 de la noche. También es una obra bastante que ha sido bastante publicitada y marketeada en estos tiempos, y que sería bueno darse una vuelta y apreciarlo. También está La Sagrada Familia, que es en el Teatro Marzano, y que también esperamos de que usted también acuda, que es el día de hoy también. Y bueno, algunos eventos más que ya prometen realizarse en las próximas semanas, ya en el mes de agosto, prácticamente que está a la vuelta de la esquina, que es el concierto de Marc Anthony, Olga Tañón y Eva Illón, que se va a realizar en el Estadio de San Marcos, en el Estadio de la Universidad de San Marcos, promete ser un espectacular concierto, ya que también contará con la presencia de nuestra cantautora y famosa cantante Eva Illón, y quien ha prometido que va a ofrecer un espectáculo bastante importante en esa fecha, que es el 13 de agosto a las 8 de la noche en el Estadio de San Marcos. Y luego hay otra banda norteamericana bastante conocida por muchos, que es la banda Green Day, que el 26 de octubre, bueno, es todavía bastante lejos la fecha, pero desde ya deben estar, para los interesados, ir adquiriendo las entradas, debido a que esto promete ser un concierto multitudinario, que es para el 26 de octubre, la banda Green Day. Y bueno, diferentes eventos y ofertas que a partir de este mes ya vienen anunciándose. Bien, amigos, hemos más o menos dado una perspectiva de lo que puede ser este fin de semana y lo que usted podría hacer en estos días libres que aún quedan por fiestas patrias. Y bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos luego aquí en Opinión.